Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Gusto el de saludarles nuevamente, como todos los domingos, entre las 3 y las 14 horas, su programa Aquí en el Folclore. En la sala de sonido, nuestro buen amigo Danilo Cid Vargas y un servidor Omar Saavedra Burgos les saludan cordialmente. Hoy día con algunas novedades, pero lo primero que tengo que decirles, chiquillas y chiquillos, es que nosotros en espíritu estamos en la marcha, porque no podemos estar, razones obvias nos permiten estar en la marcha contra la AFP. Estamos aquí en su programa. Saludar a todas las amigas y amigos que están en sintonía, y en especial vamos a dedicar este programa a los amigos que están medio enfermitos, como el Hugo Parra, el René, el esposo de Lucila, a todos estos amigos que nos están pasando bien debido a su achaque. Hay que hacer fuerza para que pase en agosto. Bueno, todos nosotros tenemos que pasar agosto. Decirle también de que mañana es el Día Mundial del Folclore. Mañana, no el 28 como dicen algunos, mañana. En el año 1846, don William John Towns, en un día como hoy, por primera vez puso en el hablamiento, dijo el guaso, la palabra folclore. Una palabra anglosajona compuesta, folk y lore, que en síntesis significa sabiduría de un pueblo. Y la UNESCO propuso e impuso después como el 22 de agosto el Día Mundial del Folclore. O sea, ayer, hoy día, mañana, en todo el mundo estamos hablando de folclore. En Asia, en África, en Indostán, en la China, en todas partes. Pero fundamentalmente, chiquilla y chiquillo, esto se celebra en el área occidental, ¿ya? Para que después no me tiren la oreja cuando yo digo que en todo el mundo ya. Fundamentalmente en el área occidental del mundo estamos celebrando el Día del Folclore. Después le voy a dar otros datos, pero ¿qué le parece si cantemos, hagamos algo? Estoy con invitada, después le voy a decir que... Vamos a recordar una parte de una tonada que fue entregada a los de La Huella en 1981. Después decimos de quién. Sí. Póngale nomás. Pero macollado, ya lo decía Verónica. Bueno, estamos con la hermana Valdebenito, que suena bonito eso, ¿eh? Con Verónica y Rosa Valdebenito Riquelme, que después vamos a decir cuántos años que andamos estudiando juntos, porque hacen harto el lustro. Ya, esta tonada fue entregada por la señora Patricia Chavarría Semelman. Ella nos entregó a nosotros en 1981, pero la habría recopilado en Quirigua el año 72 o 73, por esos años. Entonces nosotros la tomamos y desde esa fecha que la estamos cantando, porque además es muy linda. Y como ustedes pudieron apreciar, dos diferentes toquidos, uno más lento, otro más rápido, pero detonada ambos dos. A propósito, felicitar nuevamente a la señora Patricia Chavarría por haber sido una de las nominadas, ¿no es cierto?, y seleccionada para el premio Margot Loyola Palacio, que se realiza pronto en la octava región, junto con ella también la señora Silvia Gutiérrez de San Pedro. Y agradecer a quien corresponde el hecho que yo haya participado como jurado seleccionador. No les cuente que tuvimos un almuerzo por ahí después, ya sí, con la parte de la cultura, porque creo que en este momento es súper importante, ya que estamos celebrando el mes del folclore, que todos sepamos de que nuestra gente, la que valoramos, por supuesto, y que lleva años de años dedicado a esto, deben ser también reconocidos. Así que un abrazo para Silvita, un abrazo para Patricia, en este día especial en que nosotros aquí humildemente estamos trabajando para ustedes, celebrando el Día Mundial del Folclore. Verónica, yo quisiera preguntarte si te acuerdas, ¿cuánto hace que fuiste presidenta de la Agrupación Comunal de Folclore? No en la última etapa. Más o menos. Pero anteriormente a esos 10 años, yo quiero hacer recordar de que antes de que yo fuera presidente hubieron otras personas. Por ejemplo, en este caso usted, en el caso de Nino Aguilera, en el caso de don Hernán Vázquez, que tengo entendido, espero que todavía esté con vida, por el lado de Los Ángeles. Y anteriormente a eso hubieron otras personas como Richa Gajardo, su esposa, la Coti, y así tantos personas que estuvieran a cargo de la agrupación. Y la agrupación, en este caso, primero era provincial, y lo que se preocupaba era de rescatar, y para eso los grupos que estaban afiliados tenían un año para trabajar y mostrar un trabajo en un encuentro, donde ahí se hacía invitaciones a otros grupos de otras provincias. Y me acuerdo que en aquel entonces las personas que estaban interesados en lo que es el folclore como ciencia, como estudio, en eso se encontraba el profesor Parra, don Alfredo Navarrete, Nino Aguilera, otros tantos que no me acuerdo nuestros nombres en este momento, pero sí lo importante de eso que ellos se formaba una comisión y evaluaba los trabajos de cada grupo, sí. Y era interesante que cada uno después recibiera esa evaluación, y eso también permitía a los grupos después participar en otros eventos para que pudiera llegar, por ejemplo, a San Bernardo. Y correcto. Que San Bernardo da la posibilidad de que los grupos en otros lugares, en otras partes, en otros países, fuera representado Chile. El trabajo que hacía esta agrupación era muy hermoso. Y después ya se formó, cuando hubo el tiempo de dividir las comunas, ya se dejó de ser provincial y se formó la agrupación comunal, que solamente afiliaba a los grupos que estaban en esta comuna. También el trabajo que se hacía era también que los grupos se prepararan por lo menos una o dos veces en el año. Que también ahí con la agrupación, con otras personas, tanto también como la municipalidad, se hacían encuentros. Y ahí los grupos presentaban sus trabajos, tanto en el mes de folclore, como era también para San Juan, fiesta de Navidad. Entonces, eso, por lo menos... Que lo hayas recordado un poco porque, bueno, a todo esto, el próximo domingo 28... se va a hacer una celebración del Día Mundial del Folclore. Sí va a ser hoy día, pero como no querían importunar a la marcha contra la AFP, se prefirió dejarlo en aguas separadas. Entonces el próximo domingo, si la memoria no me engaña, hay más de 24 grupos ya que están listos para a las 9 de la mañana encontrarse en el Lord Cochrane, donde está Carol Rayun, que los va a esperar con un desayuno. A los que se inscribieron, porque ya le hemos dado harto color nosotros y no se han inscrito. Después de ahí se van a una misa a la chilena, a la catedral. Posteriormente un desfile por Cayo Higgins. Y después los grupos se distribuyen en la plaza para posteriormente, una vez hecho el desfile, hechas las presentaciones, vuelven a juntarse para dirigirse nuevamente al Club Deportivo Lord Cochrane, donde van a degustar un rico almuerzo para pasar una tarde de folclore. Digo todo esto porque de repente me decía, ¿y usted que no han hecho nada por el folclore? Entonces yo preferí no hacerlo yo y recordarle y preguntarle a la señora Verónica, que ha sido también presidente de la Agrupación Comunal de Folclore y que les habla por varios años presidente de la Agrupación Provincial. Yo quisiera también recordar que durante los años que estuvo la agrupación provincial, también se celebra el mes de folclore, se hacía una misa a la chinela en la parroquia La Merced, y de ahí se desfilaba por Castellón hacia O'Higgins, y en la plaza de armas cada grupo, bueno, en aquel entonces también, de repente la posibilidad que había, se daban a conocer los grupos en el... Digamos, cada grupo se iba presentando. Después, en los últimos años, cada grupo se adueñaba de un lugar o una esquina. Durante la agrupación también se hicieron misas durante el mes de folclore en las diferentes parroquias. Correcto. Que era, por ejemplo, San Agustín, en Pedro de Valdivia, en por allá por Las Heras, con Liantur, si no mal recuerdo. Recorrimos hartas parroquias. Y también en la Salesiano. Entonces, qué bueno que hoy día otro grupo se acuerde y retome esta actividad, porque era muy muy bonita. Era la manera de que la gente reconociera y viera que el folclore todavía se vive. Porque al final... Cosa importante, lo hacíamos con o sin lluvia. Con y sin auspicio de alguna autoridad. Sí. Era porque nos convocábamos los folcloristas, y gracias a la convocatoria que teníamos hacíamos estas grandes cosas. Sí, ahora a mí lo que me preocupa, y espero que la gente que está escuchando, ojalá le den más difusión, porque aquí en los años, por lo menos la Plaza de Concepción tenía vida. No sé ahora. Entonces... También tiene. Ah, qué bueno. También tiene. Bueno, vamos a otro pedacito de canción, porque hoy día estamos con pedacito, ¿no? ¿O quieren cantar algo más? ¿O quieren escucharme a mí? ¿Qué quieren hacer? Hágalo usted también. Les voy a cantar algún pedacito de algo. Tengo una herida en el pecho que nunca podrá sanar, porque la mujer que amaba se marchó de este lugar. La mujer que yo quería tenía palabras sincera, me dijo que volvería después de la primavera. Ahí nomás, me acordé de esa un repente, por supuesto mexicanita pura, pero recopilada por nosotros, y digo nosotros porque estábamos los tres por allá, en el campo. Ahí, hablemos del campo, ¿a dónde estamos, Rosita? A ver, bueno, buenas tardes a los señores auditores. Es un gusto estar aquí con Omar hablando sobre el folclore. Bueno, él sabe más que nosotros en realidad. Ya, me dijo viejo, pero no importa. Bueno, esa canción se recopiló en Mulchen. ¿El Lijuela? El Lijuela y la Suerte. Camino a Alegonia. Eso también. A 23 kilómetros. Sí. Es que ellos son más detallistas. Bueno, en el campo generalmente para los 18, para mí por ejemplo era muy bonito, por el hecho de la celebración, y bueno, en los campos generalmente la tradición sigue. En el pueblo nomás se pierde un poco, que se recuerdan de las tradiciones solamente de los 17, 18 y 19. Pero en el campo esto se vive siempre, en lo que es la cueca, los corridos, todo eso, la importancia y las costumbres de celebrar, de preparar la masita para las empanadas, hacer los pajaritos, preparar el ponchecito de durazno. Mira, Daniela, cómo está. y eso, y en realidad los campos da gusto ir a celebrar las fiestas patrias. Bueno, yo quiero decirle, sí, dime nomás, pero... Que yo quería hacer un alcance con respecto a que estamos hablando de folclore, con lo que respecto a lo que es investigación y recopilación. El hecho de que, por ejemplo, este tipo de canciones se dan allá en las fiestas, y por lo menos en la parte en que nosotros tenemos la suerte de llegar, eran de nuestros abuelos, y por lo tanto estas cosas se dan, por ejemplo, una era la celebración del trigo, que tenía un proceso que días antes las tías preparaban, vestían la cruz. El día antes se iba a dejar la cruz a la parte más alta del potrero, donde había estado, se había hecho la siembra. Al otro día se partía para allá con todos los invitados que habían, Y lo importante de esto es que siempre ella esperaba de que hubiera alguien que pudiera tocar la guitarra y cantar. Y ahí se daba el hecho de que se formaba la fiesta donde la gente podía bailar los tres pies de cueca, que era un inicio. Pero antes de eso había una actividad que ellos hacían, que era parte, como se dice, folclore religioso, que donde ellos, en este caso la persona que está a cargo de la siembra, pedía la bendición. Y ahí se hacía una pequeña ceremonia religiosa y después se daba el paso de celebrar, hacer la fiesta, donde se decía de que bien zapateado el trigo era porque iba a crecer mucho más. Iba a haber más rinde. Más rinde. Y en aquel entonces, por ejemplo, cuando mi abuelo hablaba, él iba después de esto, en el tiempo ya de noviembre, diciembre, cuando ya estaba el brote, él iba a ver su trigo, lo iba a ver, tomaba una espiga, la desarmaba y según los granos que salieran ahí es lo que le iba a dar rinde por Italia. O por tarea. Pero él hablaba más de Italia y por lo tanto él sabía lo que él iba a recibir. Sabiduría de nuestra gente. Bueno, y aprovechando todo esto, voy a pasar un avisito. El avisito dice lo siguiente: Cueca Chilenera, miércoles 24 de agosto, desde las 20 horas, en la Casa de la Música, ex Choripán, en la Plaza España 542, Barrio Estación de Concepción. Entrada liberada, solo el consumo. Ya lo saben, chiquillos. Miércoles 24, desde las 20 horas, en la Casa de la Música, ex Choripán, Plaza España 542, ahí en el Barrio Estación. Buenas cuecas con estos cabros, por los choreros del puerto. Así que ya lo saben, no dejen de concurrir. Y lo otro que quiero indicarles es que, oye, que tengo plata, si me llega a sobrar la plata aquí. Pero no eso es lo que vamos a conversar. Tengo que ir a pagar. ¿No la puede revertir? Ya que estamos recordando lo del 18, a mí sí me gustaría recordar algo que siempre lo tengo como muy bien y que eso ya no se hace mucho. Me acuerdo muy bien cuando se hacían las ramas en Chiguayante. Y que lo más que uno, bueno, estaba, bueno, para qué vamos a decirle, pequeña. Y cuando uno iba a la plaza y hacía las filas para subir a la micro, llegábamos a Chiguayante, a las ramadas. Claro. En ese tiempo no se pagaba entrar a las ramadas. Uno iba a pasear y los papás, habían hartas actividades chilenas, que claro, era el trompo. Claro. El salto cosa del ganso. Que ya se han también. Sí, pero me da la sensación de que parece que se está retomando porque sí están dejando otras cosas de lado, entonces se está retomando lo. Perdón, lo ya purito. ya que hablaste de Chiguayante, hay que conversar algo al respecto. La municipalidad de Chiguayante, la de Florida, la de Hualqui, la de Santa Juana, Cabrero. La de Cabrero, la de Yumbel. Hacen lo imposible por recuperar tradiciones. Sí. De repente la gente dice, ah, pero está puro comercializado. Es la única forma en que la gente nuestra tenga acceso además a vender sus productos más de una vez en el año. Entonces, sombrero para los alcaldes que hacen este tipo de cosas porque creo que es importante. Nosotros aquí en Concepción, haciendo un poco de historia, nosotros digo como los de La Huella, también estuvimos trabajando con la fiesta de San Juan, 8 años, ¿no? Sí. 8 años organizando eso, pero después ya se dejó de lado. Yo espero que se retome nuevamente porque la gente se convocaba a ir a esperar la noche de San Juan a un acto que hacíamos de entrada liberada. La municipalidad ponía la plata del pago del local, la amplificación. Nunca cobramos porque esa es un poco la idea. Y llenamos y a veces con gente de pie. Entonces esas cosas yo creo que hay que volverlas a replicar porque le hacen bien a la comunidad. Y sobre todo cuando de repente por ahí nos faltan los pajaritos nuevos. Oye, usted no hace nada, no ha hecho ni una cuestión así con una liviandad, entonces por eso que es bueno recordar de repente las cosas que hemos yo creo que las personas que quizás voy a cometer un error, pero lo voy a decir, yo creo que las personas cuando están metidos en lo que es folclore tienen que preocuparse primero por buscar, estudiar, Y yo creo que en esos tiempos había un grupo de personas que se esmeraba por estudiar, por aprender, por estar en la Escuela Nacional de Folclore, por hacer seminario. La agrupación provincial como la agrupación comunal vivía cada dos meses o hacía seminarios donde invitaba a los grupos a perfeccionarse. Eran sábados completos, domingos, hasta a veces tres días. Entonces, hoy día, por eso digo que no sé si la gente está interesada en adquirir conocimiento, porque cuando la persona adquiere conocimiento, empieza recién a valorar. Ahora, lo que nosotros hemos aprendido dentro de lo de la huella, que siempre las personas que ingresan a un grupo tienen que tener una identidad. ¿Y cuál es la identidad? Saber de dónde venimos, quiénes somos, quiénes son nuestros antepasados. Entonces, ahí uno empieza a descubrir, por ejemplo, en el caso mío, el hecho de que a mí me gustara tanto el canto y la guitarra. Yo hacía noche memoria y me acordaba que la primera guitarra que yo recibí a los 8 años fue de mi tía Blanca, Riquelme Valenzuela, que era de ella, de la hermana de mi mamá, porque en resumidas cuentas, ella escuchaba a mi mamá, a mis tías cantar. Y esa guitarra que ella me regaló fue hecha en la cárcel de Mulchen. Y esa guitarra, por cosas de la vida, quedó en alguna parte. Y lo bueno de eso es que en esos tiempos, cuando se hacía una guitarra, se hacía con guitarra, pues, digamos, con elementos buenos. Entonces, y era eso... pesada, algunas parecían armas de ataque que guitarra de acompañamiento. Entonces, eso yo creo que cada persona debiera descubrir por qué tiene ese deseo, por ejemplo, de tocar la guitarra o de cantar, buscar hacia atrás. Y cuando uno empieza a buscar hacia atrás, empieza a encontrarse con hartas cosas hermosas. Yo me acuerdo cuando recién usted nos empezó a enseñar lo que era la recopilación e investigación, cuando de ahí nos quisimos saber un poco más, nos íbamos a la Escuela Nacional de Folclore, donde estaba Pedrina Laf, que nos informaba, era un curso especial que era de investigación, el folclore y la educación, distintas áreas donde uno estudiaba. Y cuando uno iba a los campos, uno se preocupaba de... Yo siempre me recuerdo que de repente uno iba, por ejemplo, en una canción que había escuchado. Y de repente usted nos decía de que cuando no se daba esa canción, se daban otras cosas que había que descubrir. Por ejemplo, la forma de hablar, los brindes, una adivinanza, chascarro, que sí se puede decir. De repente un los plato chistes. De comida, una tradición de una familia. Entonces ahí, bueno, con huella tuvimos la suerte, que eso yo también anoche trataba de recordar harto de las cosas preciosas que vivieron algunos integrantes de la huella, cuando tuvieron la oportunidad de ir a donde mis abuelos, en la forma de llegar, en la forma de ellos recibir de nuestra gente y ellos recibir de nosotros, que a ellos les gustaba, por ejemplo, escuchar cantarnos, pues, tocar la guitarra. Y la gente aprendió cómo era el estilo de vida de ellos. Entonces, tanto el que va para allá aprende y el que está allá aprende de uno. Ahora, yo quisiera hacer un alcance de que la gente de campo cree que porque uno es de la ciudad es una rica. Y resulta que no. Pues. Yo siempre les decía a ellos, no, les decía, nosotros somos, no tenemos la riqueza que tienen ellos. Entonces, aquí todo es plata, plata, plata. Exactamente. Plata. Allá también, pero menos cantidad, porque si tú siembras cosecha. Claro. O sea, hay una serie de cosas que no tenemos. Claro. Inclusive, cuando uno empieza a hablar acerca de la tierra, resulta que la tierra, la gente del campo le entrega todo. Todo. Entonces, una persona del campo no puede decir que pasó hambre. Claro. Porque si uno ve, todas las estaciones tienen el alimento para que la persona se sobreviva. Entonces, también hay una otra tradición que alguien, por ejemplo, que le gusta la cocina, podía dedicarse a ver en el mes de enero, de febrero, qué es lo que se da, qué es lo que se produce, tanto en la fruta, en la reproducción de los animales, todo eso. Entonces, siempre hay algo que la vida entrega. En este caso, hasta aquí he aprendido que folclore es vida. Eso es. Muy bien. Buen corolario. Rosita, ¿qué vamos a cantar? No sé, pues algo. ¿Qué quiere cantar? Ya, nosotros dentro de eso que también queríamos rescatar, por ejemplo, una danza que es el sombrerito, que también por muchos años se dio. Yo no sé si todavía los grupos lo rescatan. Habemos algunos. Ya, entonces como eso nosotros. Claro, entonces esa es la idea de rescatar el sombrerito. Así que para que yo lo escucho, ya. Las escucho. Thank you. pedacito que estamos trabajando. Oye, que le salió bonito, chiquillo. Hacía tiempo que no le escuchaba cantar a las dos. Sí, porque hace tiempo que no lo vio. A propósito de eso, ¿cuántos años que nos conocemos, Rosita? Ah, ya ves. Ya echémonos al agua. Será del año 84. Pues sí, llegamos a la huella. Sí. Pero anteriormente de 83, eso, yo quiero hacer un alcance acerca de eso. Nosotros antes de llegar a lo de la huella, nosotros pertenecíamos a otro grupo de folclore. Y yo anoche estoy recordando también eso, y yo creo que la Rosita también, el hecho de que nosotros antes estábamos, por ejemplo, en un club de cueca. Con el Pato. Yo, por ejemplo, estuve con el Patricio Moreno en el club de cueca Bio Bio. Bio Bio. Estuvimos también en el club de cueca Concepción. Estuvimos parte un tiempo en el club de cueca Raíces, en un tiempo que estuvo el profesor Parra y nos enseñó, y la gente no era solamente cueca. Y fuera de eso, cuando yo trabajaba, estaba en el Chilquegonal, y por intermedio del Chilquegonal, participando en una actividad de la agrupación en alguien entonces, nosotros conocimos a los de la huella, y ya ahí nos motivamos. Hace harto años. Sí, nosotros tuvimos el gusto de estar con la Luchita Barriento, con unos payadores. Sí. Bueno, es que en realidad uno... Santiago... ¿El payador Santiago Gómez Morales? Morales. En paz de Chago. No le puedo creer. Chago Morales. Ya. Sí, Chago Morales falleció ya hace un par de años. Yo tuve la suerte también de ser su amigo hasta las finales. Soy amigo de su viuda, en este caso la Vivi. Uh-huh. Estuve en su casa en Maipú, Santiago. Pero bueno, lo importante es que el Chago participó con nosotros. Incluso nosotros, ustedes recuerdan que una vez hicimos toda una campaña cuando este estaba en el extranjero, que había sufrido un problema al cerebro, hubo que operarlo. Como lo hicimos también con este otro folclorista, el Negro Medel. Sí, y también con el profesor Neira también. Con Juanito Neira. Bueno, gente que se nos ha ido, pero que nos dejó un grato recuerdo. ¿Pero sí, cuántos años estamos hablando? ¿De los 84? 84. 84. Sí. Hay hartos años ya que andamos tuteando juntos. Exactamente. Y bueno, ha sido bien grato, porque hemos conocido harta gente muy valiosa en lo que es en el folclore. De repente nosotros ahora decimos, ¿por qué no haber tenido una maquinita y sacarnos fotos? Porque nos quedaron los puros recuerdos. Pero fíjate que hay una... Pero que, y también la suerte, y que yo estoy, pero sí, de haber estado con la señora Margot Loyola en seminario, y que... Y que nos haya aplaudido de pie en San Bernardo. Sí, y haber estado conversando así como estamos nosotros... Y eso yo creo que es cierto, uno lo cuenta y gente dice, pero ¿y las fotos dónde están? No las tenemos, pero tenemos los recuerdos y los consejos que ella nos dio, y creo que eso es fundamental, sobre todo lo que era la cueca, porque nosotros con Verónica estuvimos en un colegio de católico, de que éramos puras mujeres. Entonces, a nosotros nos tocaba ser de hombres generalmente cuando bailábamos cueca. Y por Dios que nos costó sacar... Sí. Porque nosotros estuvimos en un grupo de folclore, o sea, de folclore le llamaban, en el colegio, que se llamaba Huinca Lamán. Huinca Lamán. Claro. Que era dirigido por la profesora Agustina Cueva. Uh-huh. Yo no sé si todavía ella sigue. Todavía. Me gustaría ubicarla. Y ella, ahí nosotros aprendimos, de ahí nosotros, porque mi mami nos andaba trayendo de un lado para otro todo lo que era folclore, porque ella le encantaba. Y de ahí nosotros con Verónica generalmente nos tocaba bailar de hombre. Entonces ahí también, cuando estuvimos con Luchita Barriento, también ahí ella nos ayudó harto a sacar, y otra gente más que en estos momentos no recuerdo, pero la verdad es que nosotros conocimos harta gente muy valiosa en lo que era el folclore, y creo que eso es cierto. Uno es muy como decir, no somos muy buena para la guitarra, para tocar, no somos muy experta en realidad, pero la verdad es que conocimos harta gente valiosa, y en eso hemos aprendido harto. Hemos aprendido para nosotros, porque más que nada para entregar, de repente uno no puede entregar muchas cosas porque no sabe cómo hacerlo, pero sí yo he tenido la suerte y el orgullo de haber estado con la señora Luchita Barriento, con la Margot Loyola, con este señor que era de Chiloé, el profesor Amador Cárdenas, qué paz descanse, que él me tocaba las trenzas, porque en ese tiempo yo usaba trenzas. Y con la Margot Loyola, que me dijo, no te preocupes, me decía, tú baila nomás y el hombre sabe cómo se las va a arreglar. En la cueca. En la cueca, exactamente. No, y otra cosa, yo creo que es importante también destacar que, por lo menos los tres que estamos aquí, somos de bajo perfil. No somos faranduleros, no mostramos las cosas, no tenemos que mostrarlas. No somos mostrados como ideas. Ahora, hay algunos... Es que yo creo, perdón, yo creo que eso tiene que ver mucho. Lo que yo he logrado entender, y que lo escuché desde muy niña, que la persona entre más sabe, más humilde es. Así es. No es levantadito de ya. Lo importante es lo siguiente. ¿Por qué lo digo? Porque yo tengo conocido, porque mis amigos no lo hacen, que por decir algo, ven a una persona que tiene cierto estatus y corren hoy día a sacarse la selfie. Así sí, se llaman, sí. Danilo. ¿Ya? Y después se cachiporrena, estuve con este, Bueno, nosotros tenemos la experiencia, como tú dices, Rosita, de haber participado sí. con mucha gente sí. importantaza, dijo el Guaso, sí. de las cuales no tenemos foto, pero no importa. Y compartir las papas, unas papas fritas, que sí. nunca me voy a olvidar, por Dios que no. Que en ese tiempo estuvimos con este señor, ¿cómo se llamaba? Que era un actor que canta. Ah, Jorge Yáñez. Con Jorge Yáñez. Y tuve la suerte de cantar una canción. Era súper desafinada con su guitarrista. Yo en esos tiempos todavía no cantaba mucho y la guitarra en realidad estaba recién empezando a sonar las cuerdas, porque acá las cosas que uno no se tiene que olvidar de las cosas que uno aprende de las personas, que acá de Don Omar Saavedra, que él tuvo mucha paciencia en enseñarnos y así hemos ido aprendiendo y conociendo más gente. Pero nosotros tenemos gratos recuerdos y también de la gente de los Huellas que estuvieron en esos tiempos también con nosotros. Y que tuvieron harta paciencia. Sí, está Emilio. Emilio Parada. El señor Parada. Sí. Está la Cecilia Guevara. Sí. Está Galloso. Manuel La Mirna. Y... Y así todos muchos los más, la Yoli, sí, po, la y los hermanos Gallosos que todavía de repente nos encontramos y ya también con... Hoy están ¿cómo? Hablando como 30 yo sí. No yo quisiera hacer un pequeño recuento, ¿sí? De la cuando nosotros llegamos a los de La Huella, nosotros llegamos donde ellos ensayaban acá en el Colegio San Ignacio. Entonces, de ahí nos hemos trasladado en diferentes lugares. Entonces, hoy día, después de tanto, todavía seguimos funcionando. Y yo creo que la gente que ha llegado a al grupo, hay gente que sigue haciendo folclore, como hay gente que no lo hace por diferentes razones, pero yo creo que a todos le quedó, y que yo eso quiero agradecerle al Manuel, porque tengo entendido que él fue el del nombre, los de La Huella, que dejara una huella. Exactamente, recordando en el tiempo. Se hizo un concurso interno y Manuel Galloso exactamente dio con el nombre que ha dejado al grupo como tal, Los de la Huella. Vamos con una cueca, chiquilla. Ya, pues, ¿la cantamos completa? Completa. Ya, pero ¿cuál que canta? La que ustedes quieran, no, yo la persigo. A ver, cantemos el Cuyipuye, que también fue registrada allá acerca de eso, la hueca, quiero hacer un alcance. Yeah. Cuando usted no, digamos, cuando nosotros escuchamos la hueca, a mí viniendo de Cuyipuye, sí. Yo pues tuve la suerte de conocer los sectores, que habla, por ejemplo, del lugar campamento, sí. de Chiriquigua, sí. El Bajo el Amargo. Sí. Entonces, cuando yo pasé por esos lugares, dije yo, la persona que escribió sí, sí. o que cantaba esta hueca, porque no tiene autor, ha sido... impresionante. Póngale nomás. Echémosme la culpa a mí nomás, pero tenga cuidado. En el Bajo del Amargo se trabaja la madera, puñal. cuénteme, ¿quién se haya equivocado? Yo, porque yo me equivoqué. No, no, si no importa. Pero bueno, ahí eso es lo bueno de que cuando uno escucha la letra, tiene la posibilidad de llegar a esos lugares. Imagínese, esa cueca se supone que era cantada por Juan Soto, sí, era entregada por su papá. Don Humberto Soto, y supone que Humberto en alguna parte tiene que haber aprendido, y ellos vivían en el sector de Santa Adriana, claro, para el lado de Pile. Claro, pero ahora estamos hablando en años, como 100 años. Claro. Y a lo mejor un poquito más. Perdón, Verónica, dame la cuarta, por favor. Cuarta. Perdón. Quinta. Cuarta otra vez. Lo bueno también es recordar de que hoy día creo que había un desfile en Talcahuano. Ah, sí. Sí. Y hartas veces participamos nosotros de esas cuestiones, ¿eh? Sí. Sí, creo, bueno, que hoy, perdón, día en la mañana. Antes de decirlo, Rosita, nosotros como Huella llevamos 38 años. Exactamente. 38 años como grupo Los de la Huella. Entonces, tenemos algo de historia. Y ahora sí te dejo hablar, Rosita. ¿Qué? No, bueno, era para. Yo creo que ya el desfile ya fue ya, pero hoy día era. Creo que había desfile. A las 12 era, sí, la misa, y después, como siempre, el desfile, los grupos y después los pescados. Ah. Ahora, tengo entendido, y eso es una copucha, que estaba medio dividido en Talcahuano y quieren hacer dos celebraciones. Qué lástima. Qué pena. Porque el folclore es aglutinante, el folclore hay que unir, no hay que desarmar. Chiquillos, los voy a interrumpir porque quiero dar nuevamente este aviso. Choreo del Puerto los invitan a bailar las buenas cuecas chilenas miércoles 24 de agosto desde las 20 horas en la Casa de la Música. Ex Choripán, Plaza España 542, aquí en el barrio Estación. Entrada liberada, tienen que consumir nomás. Ahora, disculpen que esté afinando, pero resulta que la guitarrita que tengo es una guitarrita rescatada, estuvo más de 20 años guardada, y tiene las cuerdas neva. Bien neva. Ah, sí, se nota. Pero, ¿qué van a cantar, chiquillos? Porque estoy sin instrumento. No me puedo creer. Sí, musical. Podía ser por la línea Correstre. Ya. Sí, y además que también usted podría hablar acerca de la señora Berta. Sí. Ah, que bueno. También fue muy importante. Sí, la señora Berta Aguilar también, que para descanse. Ella, una señora que por los años 20 cantaba 1920. Ah, no después. Cantaba en el sector de Meseta, con humo, y que Los de la Huella anduvimos por allá a principios de este año. Fuimos por esas cosas del destino, llegamos a la casa de un familiar de la señora Berta. Estuvimos esperando a la cabalgata que venía desde Santa Juana. Y este año, el próximo año, corresponde esperarlo en Santa Juana, de esperar que mi amigo se acuerde, me avise para irlo nuevamente ahora a Santa Juana, a esta cabalgata. Pero también tiene que abordar con su amigo José Basilio. Ah, sí, don José Basilio Durán. Don José Basilio Durán, un hombre del sure, como dice él, y que tocaba funtoca, fundamentalmente en tercera alta, pero este viejo toca hasta los tangos en tercera alta, bolero en tercera alta, y con el cual estuvimos trabajando bastante tiempo junto a Omar Chico, mi hijo, que es más grande que yo, pero quedó como Omar Chico, y que también se dedica a esto de folclore, entre otras cosas. Acordarnos de, bueno, de toda la gente, pues, fundamentalmente del Hugo Parra, de la Pati Chavarría, del Pelado Vázquez, de tantos que están y estuvieron. La Coti también. La Coti. Ah, a propósito de la Coti, si está escuchando la María Clotilde Nostroza Sepúlveda, tenemos que comunicarnos. Bueno, a propósito de eso, yo quiero mandar saludos al Carlitos Pérez Moraga, que está en sintonía, a Lucila, a René, que se recupera René pronto. Sufrió un problema a la cuchara, le tuvieron que operar, y ya estamos haciendo fuerza para que se recupere pronto. Y un saludo también, perdón, a la Ivonne, que también se recupere, a la Andrea. que el solcito ya empieza a salir, así que ya... Como las culebras. Sí. Esperamos también que el Víctor con su señora también se recuperen, que logren pasar agosto, porque los resfriados están... Pero... Y a Felipe que le esté yendo bien en su clase. Pero ya nos vamos a juntar todo otra vez ya. De todas maneras, decirle a los amigos, auditores y amigas que los de La Huella para el 18 estamos tiquitaca para poder cantar lo que usted mande por un precio conveniente, por supuesto. Que no nos hagan lo que nos han hecho en otras oportunidades, que nos contratan por 3 días, nos bajan el segundo, porque eso no se hace. Porque eso no se hace. Eso es ser maldad. Y no vamos a echar a ningún Pablo, perdón, casi digo Pablo, al agua. Ya, ¿qué vamos a cantar? ¿Qué quiere cantar? ¿Por la línea Corralche? Por la línea Corralche. Espérate. ¿Por qué no toca usted la otra guitarra? ¿O le paso yo esta? ¿Y tocan los dos con mi brazo? Ya. Ah. Hagamos lo que usted dice, dijo. Claro. Entonces, sí, yo aprovecho de descansar. Ya con aire. Amigos y amigas que están en sintonía, que para este efecto de nosotros hacer el programa, ¿no es cierto?, con Danilo, nos perdemos muchas veces de cosas familiares importantes o de acontecimientos que son importantes, como el de hoy día, el de ir ahí de marchista contra la AFP. Pero bueno, lo importante es que a veces tenemos que cumplir bien con lo que nosotros mismos nos obligamos a hacer, que este programa, que va domingo entre las 13 y las 14. ¿Alguna adivinanza que se acuerde? Al tiro nomás. Detrás de un tronco hay un viejo bionco. Me. También quisiera decir que la adivinanza, que por lo menos la que yo digo, fue aprendida por mi tía Elicia Riquelme, que su nombre no es Elicia, se llama Elicia Riquelme, Valenzuela. Bueno, por estas cosas de la vida, ella ya va a cumplir casi los 80 años, está bien delicada de salud, así que las adivinanzas son de ella. Su forma también ella de decirla es muy picaresca. Cierto. Entonces, yo eso a mí me falta, pero bueno, por lo menos las digo. Sí, detrás de un tronco hay un viejo pionco. ¿Y qué es lo que es pionco? ¿Sabes, Danilo, lo que es pionco, no? ¿Viste? Es andar calato. Andar en pelota. Ah, ya anda eso, andar en pelota. Eso está el pionco. Ya. Está el pionco andar en pelota. Entonces, detrás de un tronco hay un viejo en pelota, para que entendamos cómo es la adivinanza. Ya, ¿y otra? ¿Te acuerdas tú de alguna o no? Chis por acá, chis por allá. Allá en la puerta está. Esa la decía siempre mi mamá, siempre, porque soy mala para aprenderme la adivinanza. Pero está buena, chis por aquí, chis igual por allá. Igual que había otra que decía, entre tirillas y tirillas hay pelotillas. Claro. las vamos a dejar sí, al público metido, no le vamos a contar ni una otra. Por ejemplo, era esta una vieja colorada que media chiqueta, ella su forma, toda la gente se reía porque tenía mucho, tiene esa picardía que la gente de los campos tiene, y que digamos es muy linda, no cae la vulgaridad como a veces, ni son groseros. Ahora, si nos quieren llamar al 41-22-22-363, 41-22-22-363, si quieren adivinar estas adivinanzas, dijo el guaso, que le estamos diciendo a usted. Igual que había otra, perdón, que antes que se me olvide, dice, entre pelo y pelo, si no se puede en la cama, también se puede en el suelo. Así es. Entonces, no, o sea, muchas... Hay hartas. Pero lo importante, digamos, es que no se pierda. Porque yo tengo fresquito los recuerdos cuando íbamos al campo, allá donde la familia de usted, y nos quedábamos en la noche en la cocina, y al lado del fogón, haciendo cueca, haciendo valse, con los chonchones, y al lado, ¿no es cierto?, bailando ahí mismo adentro, porque quiero contarle a los amigos que la cocina de la casa de los Riquelme Valenzuela, de haberla más o menos como unos 30 metros cuadrados, si es que no era más. Sí, más o menos. Más o menos. En donde, igual que aquí en la ciudad, con una cocina de 30 metros cuadrados, ¿no es cierto, Danilo? Sí. En eso se había en la mitad de uno que era donde estaba el pollo. Correcto. Que se supone que era una rueda de fierro donde se hacía el fuego para hacer las tortillas. Después venía el lavaplato, pero en ese tiempo era de madera. Y después ya venía una cocina económica. Y después la otra mitad tenía tablas, donde venía encima un comedor redondo. Al otro lado había un mueble donde se guardaba la harina, la sal, que en aquel entonces las cosas, por ejemplo, la sal, el abuelo la llevaba por saco. Claro. Entonces todas esas cosas que tenían que ver con la alimentación. Y si uno miraba hacia arriba, veía la carne ahumada, veía la cebolla, pura cocina. Calma, Danilo, ya vas a llegar a almorzar. Y lo otro es que, por lo menos en mi caso, yo tengo muy bonitos recuerdos de mi tío Carlos, que cuando nosotros teníamos que ir allá, sobre todo en el verano, el primer día nosotros nos daban chipe libre, como así se dormir hasta lo que uno quisiera. Pero el segundo día empezaba la jornada a las 7 de la mañana y era también todo un proceso, el levantarse, reunir las cosas para ir a sacar la leche, traerla, el desayuno. Y así había todo un proceso porque la leche ya se calentaba, se servía y después la abuelita preparaba los famosos quesillos. Entonces... también era interesante ver cómo ella preparaba sus cosas y podíamos aprender nosotros a hacer el quesillo. Nos hablaba del cuajo, que hay gente que hace diferentes formas para hacer el cuajo del quesillo. Entonces después, por ejemplo, venía la tarde y yo me acuerdo que, por ejemplo, nos tocaba mandar a buscar a cosechar alberca, y también era una función eso de ir a buscarla en tarro por cantidad grande, pelarla en la noche. Y ahí había una otra función de que se hacían las adivinanzas, se jugaba las cartas. Entonces yo creo que una persona que vive en el campo todos los días son diferentes, son distintos, porque tiene que ir aprendiendo cosas, tiene que hacer o inventar para poder hacer el día más grato y fuera de eso más productivo, porque ahí se levanta uno con la luz del día y se acuesta y cuando baja ya no hay luz. Entonces también nosotros, como la gente que vamos de afuera, tenemos que tener mucho respeto cuando uno llega allá, porque ellos tienen su horario también. Entonces uno está acostumbrado aquí a quedarse dormido hasta las titantas. Claro, pero allá no, pues tienen un horario y uno tiene que respetar, porque si no, el otro día anda muy mal para hacer sus cosas. Oiga, y lo otro que también quisiera hacer de que fuera de decir, también lo que ella se ha preocupado mucho, por ejemplo, lo que en la de mayo, que también una de las tareas que tenemos como tradición de todos los años hacerlo. Sí, vamos, 38 años sacándola en Concepción, San Pedro y Chiguayante. Claro, entonces también ahí cuando solo se nos habló acerca de la Cruz de Mayo, también cuando solo llegamos a los de la huella, la gente que había antes, por ejemplo, se iba a buscar el copihue. Nosotros empezamos con el copihue, iban a bajar a los campos. Me acuerdo que ahí en Barrosarame, en la oficina del Chito, José Contreras, nos facilitaba su espacio para armar la cruz. Hay fotos muy lindas, por ejemplo, cuando se iban a los diarios a saludar al Diario del Sur, cuando íbamos al Diario del Sur. Cuando estaba ahí en Freire. Claro. No, o sea, hay hartas cosas que se hace corto el tiempo para contarle a la gente. Pero lo que uno ha aprendido dentro de en el folclore, pero es cuando la persona se interesa en descubrir, en buscar, en aprender. Sí, bueno, yo quiero aprovechar la instancia para celebrar a Claudita y a su mamá Raquel, que están en sintonía. También a todas las amigas y amigos que usualmente los días domingos están con nosotros. Decirles, por ejemplo, que es cierto lo que dice la señora Verónica, que se nos hace corto el tiempo, podríamos estar toda la tarde, son 38 años de historia que tenemos. Y bueno, decirle a los amigos auditores que si nos quieren contratar nos tienen que llamar nomás, pues ya, o escribir a negrofolclore@gmail.com. O llaman a la radio el día domingo al 41-22-22-363, 41-22-22-363, y estamos a sus órdenes para hacer un buen diseño. Lo otro que queríamos mencionarle a usted, porque como últimamente por estar dedicado a su trabajo... Eso es importante, destacarlo. Exactamente. Nosotros tuvimos en un momento la oportunidad con Andrea, que nos invitó a saludar a una señora, que tiene una enfermedad muy... Alzheimer, ¿no? Y lo bonito de esto es que le fuimos a cantar. ¿Y ahí? Pero lo hermoso de esto es cómo ella revivió y tuvimos que, ella decía, se acordó de todo lo que ella hacía antes y, ¿cómo se llama el toquillo a la guitarra con las manitos? Tañar la guitarra. Y me decía, pero no, me decía, porque si no usted se va a enojar, le voy a hacer tirar la guitarra. Yo le dije, no importa, le dije. Así que pero qué hermoso escucharla a ella. Y estaba acompañada de sus hijos, sus nietos y bien nietos. Bueno, estaban todos después fascinados. Claro, lo que pasa es que la música, sobre todo, ya se está redescubriendo, diría yo, porque hay varios estudios al respecto, sobre todo con la gente del Alzheimer. La música es una de las cosas que lo hace remontarse a sus tiempos. Y recuerdan mucho y después llegan nuevamente otra vez a su estado... comillas, normal de enfermedad, pero mientras a una persona con Alzheimer se le pueda cantar, va a estar siempre bueno para esa persona. Nos quedan 3-4 minutos, lo cual significa que vamos a tener que cantar. Ya, canto pues. Bueno, decirle que lo que el pedacito que yo canté, no alcancé a decirle que era un tema mexicano que cantaban los chiquillos allá arriba, ¿ya? Ya tengo una herida en el pecho, ya. Y esa fue canción que cuando yo participé del grupo de teatro con la Lucy Neira, fue la que... Ah, sí. Fue canción de fondo, ya, con la Tacualto. Bueno, eso era por un lado. ¿Qué vamos a cantar, Rosita? Mire, nosotros traíamos algo también que era una danza, ¿ya?, que usted se la entregó a don Alfredo Navarro de Silva, que era El Triunfo. ¿Sí se puede? Sí, cantar. Se puede. La cantamos. Que se resisten. sin mayor resistencia estamos terminando el programa. Agradecido de Verónica, de Rosita, que hayan podido llegar, deseando que el resto de los de las huellas pase agosto. Si no, vamos a tener que hacer saumerio, vamos a quedar en los denomas. Y a todos los amigos que están pasando por una situación de enfermedad, mucho no es bueno para ellos y para su familia. Decirles también que nos acaba de llegar un saludo desde España, se agradece. Francisco nos manda una felicitación a los de la huella y nosotros, por supuesto, se lo agradecemos. Lo otro que es importante es que nosotros, Danilo y yo, esperamos estar el próximo domingo. Ojo, que si no estamos el próximo domingo lo vamos a avisar, porque a lo mejor a este servidor le toca hacer otra cosa y Danilo, ¡feliz! Porque no va a tener que madrugar. Sí, no, gracias. Nadie que lo reemplace. No, gracias Rosita, gracias Verónica. No, gracias. Y será hasta una próxima oportunidad. Listo, gracias por la invitación.